Acá en el puente. ¿Qué onda, papacho? ¿Todo piola? ¿Vos por dónde andás? Acá, por la Americana, boludo. ¿Dónde lo encontramos ahora? Acá en el Perito Moreno, papá. La FO. La familia del oeste. Sola, que dé una vuelta y muestre el culo que se copia ahora, que pintó la fiesta. Tito y cabeza, macaco duro, la mano arriba. Tu novia sola, que dé una vuelta y muestre el culo que se copia ahora, que pintó la fiesta. Lo mejor, Hamster, Tribal y Ves Está Acá, récord.